renunciado a ti. Con el corazón destrozado, no es que te deje de querer, es que la distancia nos separó. No es que te deje de querer, es que la distancia nos separó. Si hoy te alejas de mí, lleva contigo mi corazón. Ya no me sirve si tú no estás, que vuelva contigo si tú vuelves. Ya no me sirve si tú no estás, que vuelva contigo si tú vuelves. Salud, mi hermano Mao Villena, desde el cielo. ¿Tú qué me estás escuchando? ¡Nos vamos a Chumbivilca! No sé si podré olvidarte, si eres mi aire, mi sol, mi luz. Solo sé que hoy por ti muero. No entiendo a la vida sin tus besos. Solo sé que hoy por ti muero. No entiendo a la vida sin tus besos. He renunciado a ti con el corazón destrozado. No es que te dejé de querer, es que la distancia nos separó. No es que te deje de querer, es que la distancia nos separó. Ama Guajaspaya, amigo Milton Erazo. Esa guitarra, Ronald Contreras. Y nos vamos al Cusco.